not the soul for getting down. Must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna bring it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Chica, andas aburrida y sin mucho que hacer. Te la vives viendo los mismos animes una y otra vez. ¿Necesitas un novio o alguna compañía y no puedes comprar una mascota? Pues llama al servicio de citas de Anime Nexus y sale en una cita romántica con alguno de nuestros locutores. Marca ahora al 01800 Anime Nexus y serás atendido por Inuyasha, Javier Andrés, Tito San, Danny Hero, Zero, Phil, Bandicoot. Y para nuestros fan guild ya oíste un servicio especial de Seki. Y claro está, también están incluidos nuestros moderadores Iwa Sakura y el jovenzuelo Apo, y obviamente muchos más, así que llama ya. Servicio exclusivo para fangirls y chicas interesadas, no que para ello hice este reflexivo o adictos a Futanari. Radio Anime Nexus. Buenas noches. Bueno, se supone que hoy era un programa especial de Noche de Brujas, ¿no? Aprovechando que es la semana de todo el furor de, pues, de la Noche de Brujas, del Halloween, de los Días de Muertos y todo eso. Y bueno, hoy tenemos preparado porque preparamos programa. Para hablar sobre cosas de terror relacionadas a la cultura oriental. Tenemos algo de cine de terror japonés, tenemos algo de animes del terror, comentarios, detallitos por ahí, con la doctora Omi y el niño verde y por supuesto un servidor. Pero no sé si les dio miedo, no sé qué pasó, pero la cosa es de que me dejaron solito. Así que hoy estoy arrancando solo el programa. Sí, terrorífico. Bueno, la semana de Noche de Brujas, ¿no? Todo el mundo con especiales y toda la cosa. No, qué barbaridad con esto. Sí, ahorita vamos a hablar de cine de terror japonés, ¿eh? Bastante interesante la cuestión. Y bueno, tengo abierto el Skype de la radio, que es Radio Anime Nexus, todo pegado. Estoy solito. Y que estoy a oscuras. No, tengo aquí la luz prendida, porque si no, no veo aquí las teclas, no veo mi teclado. Es la desventaja de transmitir a oscuras, por eso no lo hago. En mi otra casa sí lo hacía, porque no tenía de otra. Para acá no tengo de otra. Y bueno, mi correo es inuyasha@animenexus.com.mx. Este es el diario de la Night, la quinta emisión. Ya les he adelantado un poco, voy a leer en lo que llegue el niño verde. La doctora Ome, esa sí va a tardar, ella me avisó que va a llegar por ahí de la segunda hora del programa. a eso de las 10 de la noche más o menos estaría reportándose la doctora Ome. Y el niño verde, ese sí, no sé. Pero como la semana pasada el niño verde se me perdió, se desapareció, no sé absolutamente nada del niño verde. Y bueno, voy saludando a los primeros reportes de sintonía que tengo por acá. Saludo al de Baram, que me dice: buenas noches, Sensei. Sensei terrorífico, Sensei con cabello negro. No es Amara, no le tengan miedo. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, ¿eh? Samara se refiere al personaje de la película de Laro, esta con Naomi Watts. Pero realmente el original se llama Sadako. Y esa sí da miedo. Oigan, de hecho, voy a hablar de Laro en el siguiente bloque, que supone que tenemos que hablar de algún tema. Bueno, en lo que llega alguien, si no llega nadie, bueno, estaré comentando acerca de Laro, esta trilogía, que son dos películas. Son dos películas, que una es secuela de la otra, y la tercera película es la precuela de la primera, que es un formato un poco interesante, ¿no? O sea, todo lo que pasa antes del desarrollo de la historia, está bastante interesante. Para que lo chequemos más al rato. Se llama Sadako. Bueno, saludo también a Marco Antonio, que nos saluda. A ver quién más. A Doyu21, que nos dice: buenas noches, Sensei, buenas noches. Saluda a The Warrior, que nos dice: hola Inuyasha, saludos para Arequipa y para todos los que escuchan la RAN. Y ponte de Tecno Light de Bleach. También saludo aquí a Kyushin Yasano o Kira, que nos pide, que le manda un saludo a su novia, y nos pide el tema 1 de Dragon Ball GT, el opening en latino. Y saludos al Inuyasha, el Master, de parte del Kira, gracias. Saludo también a Juancho666, que nos dice: ¿cómo está? Preguntaba si se puede pedir canción. Y es que acabo de llegar. Bueno, si uno acaba de llegar, pues realmente el pedido es automático, ¿no? Si uno acaba de empezar el programa, pues pues luego has pedido. No preguntes si hay o no. Alejanki dice: ya, tanto que esperé por escucharlo, gracias. Saludo al Titusen, que me dice: está solo y te apuesto que está oscuro. Y no, no está oscuro, hay luz. Saludo a quién más. Ah, Warrior1985, que dice: que onda, Sensei. ¿Eso qué significa? Que tendrás que hablar forzosamente de High School of the Dead. Irremediablemente voy a tener que hablar de High School of the Dead. Lástima, lo siento, gente. Vamos a tener que hablar de High School of the Dead también. Vamos a tener que hablar de High School of the Dead, de Jigoku Shoujo, de Higurashi no Naku Koro ni. También vamos a tener que hablar de Boggy Pop Phantom, un buen anime de misterio y suspenso. También hay otra película de terror japonés bastante buena, que es la de La Maldición o The Grudge, que también se hizo una versión por acá. También está Dark Water, que es otra. Hay mucho de qué hablar esta noche. Y bueno, saludo también aquí a Ronald, por lo que aquí veo, sí, a Ronaldo. Que le mando saludos a su amiga Miyuchan y a Kira-san. Sería genial si solo se pueden pedir canciones de tipo terror de medio. Oye, buena idea, Seguramente voy a poner de High School of the Dead también. Acá me dice Alexander: saludos a tu programa y un saludo a mi amiga Arelis Chan. Y dice: esta peli es de terror y me encanta, se llama El Club del Suicidio, o se hace Jisatsu Sakuro, que es otra peli del cine de terror japonés. También saludo a Bruno, que me dice: hola Inuyasha, saludos a la gente del Perú. Una pregunta: ¿cómo se llama la película, la de Samar original? Se llama Ringu, y son tres películas. Es Ringu 2 y Ringu 0, que es la precuela. Sí, está bastante interesante. Les recomiendo que las vean en ese orden. Que empiecen con el Ringu 1, Ringu 2 y luego Ringu 0. O bien pueden empezar con Ringu 0, 1 y 2. Y así ya más o menos cachan cómo va la cosa. Valmung dice: habla algo de videojuegos como Silent Hill o Fatal Frame. Dice: más ánimos para el programa de hoy, el tema está genial. Sí, aunque me dejaron solito, oye. No hay nadie. No hay nadie de mis colaboradores hoy. Bien. ¿Qué más tengo por acá de comentarios? Morisato Kun dice, sensei, vas a hablar de... Pecho Puffo Horror, cierto. Garu me dice, un gran saludo aquí reportándome. Me gustaría escuchar el opening y el ending de una serie que en algunos episodios sí daba miedo. Se trata de historias de fantasma. Gaku no Kaidan, cierto, también, esa es otra. Nando Ulquiorra dice, hola sensei, ¿no te da miedo estar solito? Pues no. No, pues no. Hablar de terror a ver, ¿no te da miedo estar solo y hablar de terror? Quisiera pedirte cualquier opening de Full Metal Alchemist. Y saludos a los que están prendiendo la radio. Ya. En el Messenger, ¿qué tengo para acá? ¿El Cerufo qué me dice? Mejor pon 666 al 777. Oye, estaría buena también, ¿eh? Así como para ambientar un poco. Tenerla así como que de fondo. Pero sí, buen pedido de acá el Cerufo. ¿Qué me dice aquí Kakashi-sama? Hi, un saludito para ti y todos los radioescuchas. Pues para pedirte The World... Luego Snacky World de Yasushi Ishii, que es un tema de Hellsing, que podrías entrar en esa categoría, ¿no? De los animes de terror. Aunque esto es más así como que de vampiros, un poco más cosas oscuras. Puedes entrar en esa categoría un poco. Otro también que habla de Shaman King es... otro que habla de Shaman King, de fantasmas de Shaman King, me dice aquí el de Banana, aunque no da miedo. Y bueno... ¿qué más? Dice Cero, sí, ponla. Ahorita la pongo regresando de un bloque. Es que apenas así da a ponerla. ¿Y qué más? En el Twitter, cierto, las vías de contacto. Es el, reitero, mi messenger, inuyasha@animenexus.com.mx, para que me agreguen, inuyasha@animenexus.com.mx. Ese es mi messenger y también... les doy el messenger de los demás, ¿no? De la doctora Aome, que es aome@animenexus.net. Y del niño verde, que es aapo, con doble A y doble O, aapo@animenexus.net. Nos agregan y agregan al de su preferencia y bueno, ¿no? Aunque por lo pronto nada más estoy yo. Ahorita debe llegar por lo pronto el niño verde. En el Twitter, a través de @inuyasha-gcn, que es mi Twitter... o en el Twitter de la radio, que es arroba radio anime nexus, todo pegadito. Como es diario de la night, hoy no entro al IRC por cuestiones de conexión. No me va a aguantar las llamadas y el IRC al mismo tiempo. Ya saben lo que sucede cuando me entro al IRC. Entonces mejor no lo intentamos. Acá me dice Danny Boy, apenas comencé a ver Bobby Cupo Phantom, que me lo recomendó la doctora y me parece muy interesante hasta ahora. Está bastante buena, Boogie Phantom. Es recomendable. ¿Qué más? Me sigue agregando gente al Messenger. Me da mucho gusto que la gente esté participando en esta tarde. También estoy con el Messenger abierto. En Radio Anime Nexus, todo pegadito. En el Skype. Esa es nuestra línea que tenemos habilitada en este instante para que ustedes nos agreguen y nos llamen. Vamos a ver la posibilidad de admitir llamadas en la segunda parte del programa, dependiendo cómo veamos cómo está la conexión acá de mi lado. Si se puede o no se puede. Bien. Vamos a ver, creo que ya no tengo mucho de qué hablar. Y me estaría yendo con los primeros pedidos de la tarde. Saludos al Cybernético que me está escuchando desde un supuesto BlackBerry 9520. ¿Eh? ¿Emulado? Ya. Ya, a ver, Danny Boy dice, ¿puedes poner esta canción que creo está relacionada al tema You Are Not de qué? You Are Not Here de Silent Hill 3. Bueno, no tengo nada de Silent Hill, Para empezar, no tengo casi temas de videojuegos. Aquí me preguntan que si de terror sirve Detroit Metal City. Pues no, porque Detroit Metal City no es necesariamente de terror, ¿no? Es más que nada una... es más que nada una serie de un cantante, de un autor de música romántica, pero que destaca como cantante de black metal. Más que nada, no creo que aplique Detroit Metal City en la categoría de animes de terror o cosas similares, semejantes. No sé, creo que no aplica, creo que no. Bueno, voy a empezar a colocar los primeros pedidos de la noche. Ya me están pidiendo aquí, hablemos de los monsters. ¿O de qué película le asustó al sensei? Bueno, te lo digo así, la de Ringu, la 1. Esa sí estaba fatal, ¿eh? ¿Qué más tengo acá de comentarios? Me dice aquí... ¿Quién? Ronald dice... ¿qué te parece alguna de las canciones de Devil May Cry? La que sería genial... La que sea sería genial para el tema... Pues el problema es que no tengo nada de Devil May Cry, ni de Silent Hill, ni de videojuegos. O sea, realmente estoy muy limitado en ese sentido. Bien. Pues como la gente lo ha pedido, ¿no? Estaríamos colocando algo de High School of the Dead, ¿no? Para que se calmen un poco los ánimos. Vamos a ver qué otro tema así como de terror pudiéramos poner esta noche. Bueno, Sexy Sexy es otro de los temas de series que son referentes al tema. Vamos a irnos con Sexy Sexy también, que me la han pedido. Un tercer tema para colocar, a ver cuál estaría bueno. El opening 1 de Jigoku Shoujo, que no me acuerdo cómo se llama, creo que es... Ay, ay, ay. ¿Cómo se llama el tema? Sakasama no Chou. Nos iríamos con esos tres temas y ahorita estaremos de regreso con más aquí en el Día de la Night, con el Sensei Inuyasha. Sin la doctora y sin el niño verde. Esta noche estoy solito. Desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, para todo el mundo. Este Radio Anime Nexus. Y aquí se respira el miedo. No, ¿verdad? Eso como que es en Radio Fórmula, ¿verdad? No, aquí como que no va. Bueno, ya volvemos. La Oh, craziness, uncertainty 一人一人の思いを僕らはどこかに残せるだろうか In this craziness, you gave me life 一つの思いを僕らはどこまで守れるだろうか Vengo a decirles que deben escuchar Radio Anime Nexus, o de lo contrario, escribiré sus nombres en la Death Note. También debo decirles que... ¡Hola, Light! ¡Ryuk! ¿Qué estás haciendo? Es interesante, a ver... ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No toques eso! ¡No! ¡Ryuk! ¿Por qué lo hiciste? ¡Le quitaste todo su peso a mi buen traje! Lo siento, Light. Esto y más es Radio Anime Nexus. Continuamos. Radio Anime Nexus. Si algo tenía Helsing era un muy buen soundtrack, Tenía este tipo de cambios desde lo inocente hasta lo perverso. Y es lo que podemos apreciar en este tema, que se lo recomiendo, es From... From 666 to... Bueno, en inglés, no, ¿cómo se leería en inglés? From 666 to 777, alright. Bien, del 666 al 777, así se llama este tema. Muy recomendable. Y por cierto, con esto le mando saludos al Turban, ¿no? El amigo de todos los niños. Le mando saludos a la Doca Omi, que no está. Ni tampoco está el niño verde. Me han dejado solo. Bueno, la doctora, ella sí me dijo que iba a entrar casi al final. Por ahí tuvo un compromiso de último momento. Pero el niño verde no me avisó ni me dijo nada. Por lo pronto tengo yo abierto el Skype en este instante. A ver quién me llama, no sé. A ver si el cibernético me contesta. No sé, vamos al intento, ¿no? A ver, ¿ahí está ya el cibernético? ¿Aló? Creo que como que el cibernético no me contestó, no sé. Es el primero que se me ocurrió llamar en este momento. A ver qué me dice por ahí para el Messenger, el cibernético. No. Me contestó, pero nada, no, no. Como que no le funciona el micro, una cosa así. Demo. Bueno, intentaremos eso más tarde. Quería que alguien me acompañara en el programa, pero creo que no. Serum me dijo que no podía. Bien. Hablemos sobre el cine de terror japonés. Que es una cosa impresionante, ¿no? Una de las películas que yo les puedo recomendar como experiencia personal es la trilogía, la saga de películas de Ringu. Son películas dos dirigidas por Hideo Nakata, escritas, el argumento por Hiroshi Takahashi, es el guion original. Es una película de terror, misterio, suspenso, por allá del año del 98, que está dirigida por Hideo Nakata, la primera, adaptada de la novela del mismo nombre, Koji Suzuki, basada en el cuento popular japonés Bancho Sarayashiki. En esta película, los actores protagonistas son... Ahí les voy a dar algunos del reparto. Es Nanko Matsushima. Es Hiroyuki Sanada. Riyika Otaka, que interpretan a los miembros de una familia divorciada, maldecidos por una cinta de video. La película fue rehecha, que fue una verdadera porquería, la versión americana, que se llamó Ring, con Naomi Watts. Eso fue en el año 2002. Bueno, esta es una de las películas de las que se les puede llamar más rentables dentro del cine de terror japonés. Su costo fue de 15.9 millones de yens. Y es considerada como la más aterradora película de terror en el Japón, según la empresa de encuestas Oricon. Que Oricon, si lo traducimos aquí a América Latina, Oricon podría ser como Consulta Mitofsky, como Ibope, como algunas otras casas encuestadoras. Y aquí en la línea se oyen respiraciones. No es un ente demoníaco, es el semaniático, o sea, es una cosa peor. Oye, los semaniáticos, oye muy mal su micro. Espera, para que me cogiste, una vez más me cogiste por sorpresa. ¿Ya? Y pues, sí. Me cogiste por sorpresa una vez más. Y bueno, estaba sin micrófono, estaba sin nada, y por eso no me escuchabas. Ya, y tuve que cambiar de... Eso veo. Pues, Ya, ¿usted ha visto películas del cine de terror japonés? No, a puras penas vi Chucky. No. Yo no soy muy amante de las películas de terror. Ah, ya, a usted porque le da miedo. Siempre me quedo dormido. Ok. Yeah. ¿No será que le dan miedo a usted? No. Mira, no. Me he visto El Aro, me he visto Chucky, la novia de Chucky, y en las tres me he quedado dormido. Oye, creo que te puedes quedar dormido en la novia de Chucky, ¿eh? Eres sí. Más que quedarte dormido, te partes de la risa. Sí, a mí como las películas de terror me dan el sueño. Ya. Que no vas a esperar a la parte donde todo el mundo se azara, ¡ah!, comienza a gritar. En ese transcurso es que me da sueño. Eso. Cuando ya me despierto, ya se acabó la película. No, a tanto así. Sí. Bueno. Y bueno, ¿qué películas así? Bueno, además de las que me menciona, ¿cuál es otra visto? Bueno, ¿animes de terror también? ¿Qué ha visto de anime de terror? ¿Anime de terror? ¿O de misterio suspenso de este género? Misterio suspenso, descarto Death Note, porque bueno. Claro. No, pues así no. De suspenso no. No que ahora mismo recuerde. Ya. Bueno, deje sigo comentando esto de la película del Aro. A ver si le llega a llamar algo la atención. Vaya comentando ahí mientras yo abro la ventana, porque está haciendo un calor en este cuarto. Ah, bueno. Bueno. Ringu es una película sobre una cita de video maldita, ¿no? Bueno, esto ya lo sabe, ¿no? De la cita maldita, que uno la ve, tiene 7 días para copiar la cinta y mostrárselo a alguien más. Y la maldición nunca va a desaparecer. Y si no pasa uno la cinta y no se la muestra alguien más, pues uno se muere, ¿no? Porque se sale la mona de la pantalla y se muere de un paro cardíaco, del terror, del miedo que le va a ocasionar el mirar tal cosa. Eso, ese, sí, eso es a grosso modo, ¿no? Bueno, la historia en particular esta está centrada con, bueno, comienza con dos adolescentes, Masami y Tomoko, hablando de una cinta videograbada por un niño en la ciudad de Izu, que se quedó con una maldición que mata al espectador y 7 días después de verla. Tomoko revela que hace una semana ella y 3 de sus amigos vieron una extraña cinta y recibió una llamada después de verla. Como la cinta es similar a la mencionada en la historia, Masami y Tomoko se dan cuenta que fueron condenadas a morir. Después de algunos momentos inquietantes, Tomoko muere misteriosamente con Masami viendo una horrible escena. Días más tarde, Reiko Asakawa, una reportera de investigación, descubre la cinta de video maldecida y a la vez sobre la popularidad de la maldición del video entre los adolescentes, y descubre que su sobrina Tomoko y sus otros 3 amigos murieron misteriosamente al mismo tiempo en la misma noche con el rostro retorcido en un rictus de miedo. O sea, sí que parece que se cagaron en la ropa interior, ¿no? Una cosa asquerosa. Bueno, ella también descubre que Masami, la chica que estaba con Tomoko cuando ella murió, se encuentra loca e internada en un psiquiátrico. Después de estar indagando, encuentra una foto donde los 4 jóvenes están con sus rostros totalmente deformados, que es lo que indicaba que la maldición estaba sobre de ellos. Para no hacérselas más larga, esta reportera ve la película y se arma una serie de eventos relacionados con esta película. Y bueno, al final de cuentas, donde sigue indagando, llega al pueblo de Izu, que es una isla, donde se encuentra con la familia de Sadako, que es la mona que sale del pozo y se sale de la pantalla. Y ahí es donde empiezan a deducir cómo podrían romper la maldición. Originalmente se les ocurrió sacarla del pozo donde se había estado asesinada, para luego darle una sepultura, pero eso, al contrario, lo que provoca es que se magnificara la maldición. Un espíritu ardido en estar encerrado todo el día en un pozo. Sí, según la cultura, según la tradición, para los japoneses el rencor se puede acumular, y si hay un rencor acumulado se puede transfigurar en una energía maligna. Eso es lo que se dice en la tradición oriental. Se agarra como una especie de bomba espiritual ahí. Sí, más o menos. Mi estimadísimo semiánético, voy a agregar aquí al Apo la llamada. Agreguen. Que ya llegó el niño verde. ¿A quién le vamos a llamar al niño verde? Mi estimadísimo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está todo allá en la Blanca Mérida? Muy bien. Aquí todo cansadito porque nos regañaron acá y no pude llegar a la hora que establecimos. Ya, la doctora va a llegar tarde, le informo, mi estimadísimo. Y ya estábamos hablando sobre el cine de terror japonés, sobre la película del Aro, de la que prosigo un poco la historia, cómo va la trama de esta película, que se la recomiendo bastante. Bueno, supuestamente ya cuando están en ese pueblo de Izu, encuentran de dónde viene Sadako. Y Sadako supuestamente es un engendro de un demonio del mar. Una cosa bastante bizarra, ¿no? Y de ahí se siguen eventos desencadenados con la película. Y de aquí salen dos películas más. Ringu 2, que es secuela de la primera, que es una continuación directa. Y Ringu 0, Basudei, que esta no la dirigió Hideo Nakata. el director de la 1 y 2. Esta Ringu Zero es toda la historia de Sadako en su juventud y cómo es el origen de la maldición. De cómo llega al pozo y cuáles son los eventos que desencadenaron toda la maldición. También hay una versión coreana que se llama The Ring Virus, que está inspirada totalmente en la versión oriental. Y lógicamente también salió otra versión, la versión americana, que lo insisto, lo vuelvo a decir, es un bodo, es una porquería de película. Yo creo que me fue la versión americana, no sé. Por razón fue que me dio sueño. Sí, no, la versión americana es un bodrio. La versión japonesa y le va a interesar un poco. Quizás yo creo que más por lo japonés. No, mira, de acuerdo que cuando me vi el poquito de película, porque recuerda que a mí las películas de miedo me dan el sueño. Sí. Me llamaron como la noche a mi casa. Un compañero me dice, 7 días. 7 días. Y yo le dije, no jodas, déjate de joder, ¿eh? Te estaba sugestionando, ¿no? Ay, en vez de darme miedo, me dio fue piedra. Ya. También hay otra saga de películas. Déjate de joder. ¿Sí? No, oye, que es una broma de mal gusto, ¿eh? Sí. Y bueno, esta es una de las joyas del cine de terror japonés, que es de lo mejor que ha salido en los últimos años. Y de ahí salieron otras producciones bastante buenas, como You on the Grudge, que es La Maldición. Esta mucho tiempo la han pasado en Cinemax, en el canal Cinemax, que de hecho también se hizo una versión americana. Pero aquí la particularidad es de que esta versión norteamericana de Grudge, se trajeron al niño y a la mujer y al niño que hacían de los espíritus, los trajeron para la versión americana. Ah, bueno, pero sí, sí, sí. Y estuvo esta un poco más apegada. Y hay otra que produjo, bueno, la versión americana, la versión hollywoodense, la película Dark Water. Esta la produjo la Buenavista Entertainment. Y también es otra serie, otra saga de películas. Bueno, es una película unitaria, me parece. También dirigida por Hideo Nakata, el mismo del Aro. Y que luego se hizo una versión americana. Esta me parece que es un edificio oscuro donde también ocurren sucesos ligados con lo paranormal. Así que son las recomendaciones. Para cine de terror japonés les recomiendo la saga del Aro, les recomiendo You on the Grudge y les recomiendo Dark Water, que son tres películas bastante interesantes. Que ustedes pueden añadir a su catálogo friki. Pero la de la maldición, las primeras dos, ¿no? Porque ya la tercera y la cuarta como que bajaron mucho su rango de miedo. Sí, como que se empezó a trillar un poco el concepto, me da esa impresión con The Grudge. Porque sí. Fue una saga larga la de You on the Grudge. Lo que sí es que la 1 y la 2 dan un miedo brutal, Demasiado. A mí la verdad sí me dio mucho miedo la 1 y la 2. De hecho la 2 la tengo en VHS, la grabé cuando la pasaron en HBO. y las de Ringu, tengo Ringu 0 que la bajé del torrent y que no sé dónde demonios quedó. Y tengo la de Ringu 2 que la tengo en DVD. La Ringu 1 aún no la consigo, pero ya algún día la voy a bajar. Oye, si en Taringa conseguí los dioses deben estar locos, hombre. Pero ya luego hablaremos de eso. Aquí me pregunta Morisato como que si conozco algún link para ver la película Ringu 0. Voy a buscarla y luego lo voy a postear en el foro para que se la descargue. Está bastante buena esa película. Porque ahí es donde se explican muchas cosas de Ringu 1 y Ringu 2. Oigan, ya hace mucho que quería hablar de este tema de Ringu, que es del cine de terror japonés. Bastante bueno. Y hay grandes exponentes. Y de hecho, ahí les va otra. El ending de la película Ringu 0 está interpretado por Larkin Ciel. Sí. El tema se llama Finale y es totalmente instrumental. Ejecutado netamente el tema, la musicalización con con la Arkenciel. Ah, bastante interesante la cuestión. Bien, ¿qué más tenemos de comentarios? Este niño, ¿verdad? ¿Qué películas de terror? Ahora que no necesariamente que sea de anime, ¿qué películas de anime, digo, japonesas o orientales? ¿Usted qué ha visto de cine de terror? El cine de terror, pues son las que ya usted comentó, son las únicas que he visto así, que me den mucho miedo. Bueno, pero de terror no sé, pero que ahora hollywoodenses de otro tipo, ¿ha visto usted algo similar? No sé, las de Freddy Krueger. Pues ahorita estoy en lo de actividad paranormal. Ya. Oye, que actividad paranormal, esa la fue a ver mi hermana el fin de semana y dice que está buena. No sé qué. No sé qué tan buena esté. Pues a mí me dio risa, te voy a decir la verdad. Me dio risa. Le voy a preguntar a mi hermana qué tal estuvo la de. Ella dice que está buena, pero no me dijo más detalles. Seguramente quiere que la vaya a ver. Bueno. De películas, si nos vamos a clásicos. Si nos vamos a clásicos de películas de terror. Bueno, pues hay una bastante buena que es El bebé de Rosemary. Es una película del año 69, me parece. No conozco. Es una película donde. Sí, que me la voy a ver. Sí, esta se la recomiendo. También es buen cine de terror. Para estos días. Sí, es una película clásica, ¿no? El DVD de Rosemary. Esta la tengo por acá en DVD. Bueno, en realidad no la tengo yo, la tiene mi hermana. Esta película yo se la recomiendo bastante para que la. Bueno, como si la tuviera yo. Bueno, esta película trata de una pareja joven que van a tener un hijo, van a mudar a Nueva York. Y llegan a un edificio donde resulta que el esposo de esta muchacha es de una secta, es de un grupo ligado a lo demoníaco. Y resulta de que le hacen un hechizo a Rosemary, que es la protagonista, para que el niño sea la reencarnación del mismo demonio. Es una película más que de miedo, de suspenso. Esa se la recomiendo bastante. Otra película que también les puedo recomendar son las de Stephen King, que son El Resplandor. Es una de las pelis clásicas de Stephen King. ¿Qué otra puede ser? Ah, claro, lógicamente, se está pasando El Exorcista. Y ponemos música del Exorcista. ¿Ustedes? ¿Todas las de Saw? ¿Todas las de qué? Saw 1, 2, ¿cómo que se llaman? Juegos macabros, una pendeja así. Ya, una cosa así. ¿Será? A ver, ¿quién de ustedes vio El Exorcista? Yo me imagino que los dos, ¿no? Ahora no me acuerdo del Exorcista. ¿Usted, niño verde, usted vio El Exorcista? La niña que gira su cabeza y que está endemoniada y todo eso. Sí, señor. Esa misma. Que se hicieron una parodia en Scary Movie. En la 2. No sé si recuerda. Ah, cierto. ¿Y qué otra película de terror? No lo considero yo como de terror. Es más de suspenso, ¿no? Entra más en esa categoría. Es de suspenso. Suspenso. Exactamente. Exacto. Es de suspenso. De eso se basa más. Sí, a ver, acá nos pasan cuentos de terror japoneses. ¿Qué es otra? ¿Esto qué son? A ver. Aquí me mandan un link, que ahorita lo checamos. Y bueno, animes de terror, bueno, pues ya High School of the Dead, historias de fantasmas. ¿Qué otro? Hellsing pudiera ser. Dead Note es un poco más de misterio. Hellsing pinta cara de ser de terror. Sí. Bueno, Bible Black, pero Bible Black es más gente que otra cosa. Sí. vamos a ver. Espérate, ya que anime de terror recomendaciones. Ay, eso me fue. Chito su lista del semanético. ¿Qué encuentro por aquí? Bien, a ver, aquí ya me llamó la página. Helsing. Aquí me han pasado una... algo, ¿qué? No sé. Dígame. Eventos ligados con lo paranormal. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia bizarra, terrorífica, etcétera, etcétera, etcétera? Si hubiera pasado por eso, créeme que no estuviera aquí. Experiencia. Ok. No, pues a mí nada más por mi casa hay aluches y pasan fantasmas, pero de ahí no pasa nada más. Ah, sí, todo tranquilo por su casa, ok. Suficiente, sí, con que tenga un cementerio al lado. Ah. Ya hablo en serio, hay un cementerio al lado de mi casa, de monjas. ¿Es en serio? ¿En serio? De monjas. Al lado de mi casa hay un convento y ahí entierran las monjas que se mueren. Oh, ya. Wow. Habría que ir no a no se aparece o no escuchas unos ruidos extraños. ¿Que hagas sí, psicofonías? Siempre escucho ruidos en el techo de mi casa, pero siempre son los gatos que andan por ahí. No me refería a esos ruidos. Acá nos dicen Danny Boy que si nos recomienda Higurashi en una Kukoroni. La verdad no sé, yo no la he visto. Pero igual y aquí vean está también como recomendación aquí en un foro. La serie que de la que te he contado... bla bla bla bla bla y su Higurashi Higurashi no Naku Kogoroni, algo así. Sí, es la misma que me están hablando por acá. Bueno, me dicen por acá también la película de Psicosis, que esta es de Alfred Hitchcock, que Hitchcock es un maestro del suspenso, del cine de suspenso en la época del cine negro. Uy, se escucha muy poderoso cine negro. Sí, es el famoso cine negro de los 40-50 en la época de Hollywood. Era una época donde, como estaba la guerra mundial, no se inspiraba mucho para hacer otro tipo de películas. Y de ahí fue donde tuvo mucho auge el cine negro. Mira, no sabía eso. Que es parte de esta... De este gran universo de películas de terror. Otro anime que también recomiendan para ver es el Fenlight, aunque este es un poco más gore que de miedo. Ese hace más gore que miedo, porque al principio es como que ay, todo digámoslo moe. Sí. Al principio. Pero... después ya es que se comienza todo la chorrera de sangre. Sí, parece que había por todos lados. Sí. Sale sangre a litros. Miembros volando por todas partes. Eso de miembros volando se ve muy raro. Sí. Aquí en internet he encontrado Itsuji no Uta. Ajá. Kara no Kyokai. God Hunt. Acá también me piden algo de Pet Shop of Horrors, pero no tengo nada de Pet Shop of Horrors. Es una pena. Ah, bueno, Boogie Pop Phantom. Esta la había recomendado la doctora. Qué lástima que no esté ya ahora para que hable de la película. ¿Qué de cosa? La aquí también la encontré. Boogie Pop Phantom. Esta yo la llegué a ver, pero no le caché mucho a la serie. Como que no le agarré mucho el hilo. Sabía que era como una especie de un ente que no sé qué perseguía, una cosa así medio rara, y estaba tras varios personajes de la serie. Era como una especie de unitario. ¿Vale esa? Hay que encontrar la sinopsis. Sí, es de la época dorada de Locomotion, inclusive. Así que ahorita pues escuchamos el tema de el opening de Boogie Pop Phantom. Estaría bueno. Para mí está bien. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra serie puede ser de ese género? De animes. Aparte de High School of the Dead. Sí, porque... a propósito, ese ya me tiene hasta la coronilla. Sí, a mí, no. Por todos lados. ¿Tú crees que yo no estoy igual? Emma, esa la saqué de la lista de reproducción de mi celular. Ah, encima la tenías. Sí, la tenía. Cierto. Mira acá lo que me dicen. También está Holic. Aunque Holic es un poco de espíritus, un poco de brujería. Y yo nunca entendí por qué demonios estuvo en el bloque de Lollipop en Animax. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Murió el Pulpo Pol. Eso creo que es más creo que es más relevante eso, ¿no? Bueno, también se murió Néstor Kirchner. Ah, eso sí. Pero el Pulpo Pol es más poderoso. Sí, no. Si ayer en todos lados estaba escrito eso. Sí. Ese Pulpo Pol volvió, regresó a ser trendy topic en Twitter. Octopus Pol. Sí, junto con el de el Pulpo Pol murió porque. Sí. Ah, sí. Se lo comieron en mariscos, ¿no? En un cóctel. Sí. Aquí nos recomiendan Jigoku Shoujo. Yo creo como tres de eso. Mira, aquí nos recomiendan Jigoku Shoujo, que es otro anime de terror. Este lo he visto bastante bien, ya varios episodios. Nada más he visto la primera temporada, lamentablemente. Me quedé con ganas de ver la segunda, pero como Animax la sacó, ya no la pude volver a ver. Era de lo poco que yo veía en Animax, Jigoku Shoujo, de lo rescatable que tenía. Este era un anime donde tú entrabas a una página, supuestamente, de internet a la cierta hora. Medianoche, ¿no? Para variar. Y tú escribías el nombre de quien querías que se muriera. Era una especie así como de unitarios, donde había varias subhistorias. En cada episodio, una historia diferente. Y era gente que tenía un rencor hacia alguien. Y escribía su nombre en esa página y al final esa persona moría. Pero el costo de matar a esa persona era que el alma de quien solicitó la muerte, el alma de esta persona quedaba marcada para ir al infierno. Sí, señor. La página perfecta para los ardillos. Créeme que si existiera esa página a mí ya me habrían matado 14,000 veces. No, pero esa. Pero ya como que andaba falla de presupuesto, porque no da. Solamente podía hacer esa página a medianoche y no a las 24 horas del día. Sí, po, pero. ¿Cómo consigues a la chica que te manda al infierno? Seguro te la venden en la tienda. No, pero fíjate que a mí lo que me gustaba de Jigoku Shoujo era que tenía ese concepto original. Y que cada historia tenía sus diferencias. Tenía sus diferencias de raíz, pero en la esencia muchas historias estaban ligadas de alguna o de otra forma en cuanto a las circunstancias. Eso como toda esa serie, cada capítulo una historia diferente. Sí, era lo divertido de esa serie. Sí. No faltaba el perarraco reportero sapo ese. Sí, y cada historia que te quedabas así como que, ay, ay, ay, no sé si vieron aquel episodio. Ay, disculpen si les cago el spoiler, donde le hacen un fraude a un señor y provocan que el señor se suicide. Creo que así iba el episodio. Y que luego... Y luego que la hija escucha a la que le hizo el fraude, esto y que el otro, y luego la otra le dice, aunque me escuches, ellos no me van a hacer nada. Y este entra a la página, pone el nombre y luego la matan. Y se va al infierno. Esa es una. Y también otra de... también así las típicas del bullying, ¿no? De las preparatorias, ¿no? Del típico que molesta a los demás, o de la típica que molesta a los demás, y... Igual, me tocó ver así dos episodios así de Jigoku Shoujo en su momento. En fin, ¿qué más? Acá dan recomendaciones y dicen, ¿qué tal Hellgear o Gans? ¿Algo lo ha visto? De Hellgear es de precisamente lo que estamos hablando. Hellgear es la misma. Es Jigoku Shoujo. Esta es la misma. Disculpe. Sí, la traducción relativamente. ¿Y Gans? Mi hijo, ¿quiere ver Gans? Dependiendo, ¿es bueno o es malo? Pues yo nada más le pregunto, ¿quiere ver Gantz? A ver. Coco no la cachó, llegó la doctora. No la cachó, ¿verdad? Oiga, don Semenático, lo voy a tener que... me voy a tener que esperar con usted porque ya llegó la doctora. No sé. Entonces, le agradezco mucho que haya estado con nosotros este rato. Listo, no hay problema. Yo lo pudiera mandar. Y para la próxima visa. Ah, claro, disculpe a usted. Bueno, muchas gracias, don Semenático. Le agradezco bastante que haya participado en esta emisión. Listo. Bien. Estimadísimo niño verde. ¿Le llamamos a la doctora? Pues vamos a llamarle. A ver qué aconseja el día. Doctora. Aló, aló, muy buenas noches. Mochi. Mochi, ¿cómo está? ¿Cómo le fue, doctora, en su reunión? Estaba... ¿Qué se dice? ¿Qué se cuenta por allá? Uy. Ni qué les cuento, chicos. Dios, ay, pero qué cosas. Se nota que esta semana es semana de suspenso, de terror, Dios mío. Sí. Y que las almitas están por acá. Ya, ya todo bien por aquí. A ver, doctora, vamos a seguir un poco con el tema que estamos hablando. ¿Usted qué películas de terror recuerda de haber visto? Pero antes de todo, los correos. Para las vías de contacto. Bueno, muy bien. Doctora, le doy el honor. Ah, muy bien, gracias, Sensei. Bueno, muy buenas noches, Sapo. Soy Meletico, un gusto también saludarte. Estamos aquí en Perú. Claro que sí, en aome@nimenexus.net. Ahí me pueden agregar para destacar sus opiniones y sus comentarios, ¿no? Y aquí recién llegando, así como corriendo en una noche así muy fría, muy tenebrosa. Y por poco quiere ver por acá, le cuento, Sensei. Yeah. Así llegando, corriendo, así, ¿no? Y que se escucha un viento helado por acá. Esos tipos de silbidos que se da en los. Cuando el viento sopla. Cuando el viento tiene miedo. Uy. Así hay una película también, una película mexicana. Hasta el viento tiene miedo. Que la mejor versión era de los 60s. Ah, mira usted. Ah, sí. No la nueva que hicieron con Marta y Gareda, que es una porquería esta nueva versión. Me quedo con la original de los 60s. De Norma Lazareno. Bueno, ya. Prosiga. No, pero los encuentro muy prendidos. Sorprendidos temas de terror. De suspenso, y también hablando un poco sobre estaba escuchando un poquito, Sensei, sobre las experiencias, ¿no? Que se notan en los adolescentes, en los jóvenes, en ese tipo de historias macabras, ¿no? Es lo que estás comentando. Sí, ¿desde cuándo nos estaba escuchando, doctora? Hace un poquitito lo estaba escuchando por acá también, también. Oh. Y que nos está traumando con Gans. Me estaba traumando con Gantz. Sí, pues yo le digo, oiga, mijo, ¿usted quiere ver Gantz? No, justo tenía que ir a ayudar. Dele con todo, ayúdeme. Creo que por algo estoy llegando. Así que sí. Tengo miedo. Ya, muy bien. Muy bien, chicos, saludos. Ya, síganle a ver qué te está pasando. ¿Usted vio el bebé de Rosemary? Dígame, Sensei, es que lo escucho cortadito. Ah, bueno, es que hay un poco de delay por acá. Le pregunto, doctora, le vuelvo a preguntar si usted vio alguna vez la película del bebé de Rosemary. Yo solo he visto La mano que mece la cuna. Ah, esa es otra también, oiga, es cierto. Se me ha olvidado esa. Bueno, las de la profecía también. Uy. Que por cierto, aquí hay una anécdota curiosa. A ver si Rings o Cosmos se meten al Skype. Sería genial. Sí, porque ¿sabe qué? Es que aquí hay una anécdota. Cosmos me contó alguna vez de que su mamá le había puesto Damián justamente por la película de la profecía. Ah, mira. No. Fíjese nomás. Eso fue lo que me comentó el Cosmos alguna vez. Pues usted estaba también cuando contó eso. ¿No se acuerda, doctora? Ay, sensei, lo que me manda acá. Ay, agradezco a los chicos que me están agregando y que me mandan sus sonidos medio raros y espantosos. Bueno, ya. Me decía, sensei, no lo escuché bien. Dígame usted. Que Cosmos me comentó alguna vez. Me parece que usted estaba presente también. De ajá. Que su mamá le puso Damián. Ajá. Que se llama Cosmos, se llama Damián. Por la película de la profecía. Ya. Uy. Sí, ¿no? No me puedo imaginar bajo qué concepto su madre tuvo que ponerle eso de por vida. No tengo idea. Realmente. Algún día le preguntaremos directamente a la mamá de Cosmos. Bueno. No, que eso es crueldad. Sí, oiga, doctor, ¿qué tal le gusta la literatura de Stephen King? Perdón, sensei, discúlpeme usted. ¿Que a usted qué tanto le gusta, qué tanto ha sabido de la literatura y posteriormente adaptaciones de las obras de Stephen King? Ay, sensei, a ver si me puede comentar un poquito de eso, porque a ver, para poder comentarlo, lo agradecería muchísimo, sensei. Bueno, Stephen King es un autor que ha escrito obras de suspenso. Destacan La Casa de Cristal. Exactamente, ya. It, eso. No me diga que no vio la de eso, la de todos flotan. Y tú también flotarás. Oh, Dios. El payaso Pennywise se llama el personaje del payaso. O la de... Esta usted como psicóloga debió de haberla visto, doctora. Esta película que se llama El Resplandor. Uy. ¿Qué habla un poco? Sí, me hace recordar a mis años en la universidad, sensei, Dios santo, cuando todos estamos en mitad de la realidad, mitad de la ficción, realmente. Sensei, una situación realmente muy escalofriante, hasta muy psicopatológica, diría yo, de estas cosas que suceden desde el más allá hasta el más acá. Sí, sensei. A lo mejor, sensei, no, usted creo que es experto en ver poco en películas, cambiando radicalmente el tema, sobre Alfred Hitchcock, ¿no? Sí, Alfred Hitchcock. Y voy a poner aquí de fondo un tema. Ustedes no lo van a escuchar, lógicamente, por la limitación técnica, pero la audiencia sí. Que lo escuchen. Exactamente. Sí. Del año de 1960, la película Psicosis de Alfred Hitchcock es uno de los clásicos del cine de terror y de suspenso. Era un maestro Alfred Hitchcock. Y también, sensei, a ver, recordando un poco de lo que usted me dice, hay una musiquita, es... Ah, sí. Déjale, pongo bote aquí y vamos a hacer el coro. Y es que mi es un instinto muy natural en el ser humano, chicos. O sea, es algo que nadie diga que no tenga miedo a algo. Lo estaría mintiendo. A todos le tenemos algo, por más chiquitito que sea. Y en estas semanas están las mismas fechas, obviamente, sensei. Que digan los chicos, que digan las personas qué es lo que tienen más miedo o qué es lo que recuerdan, ¿no? En estas fechas. O qué suelen hacer entre grupo, entre chicos. También sería genial. Y esta película es una de las mejores de Hitchcock, se le conoce como de las mejores. Una obra de arte cinematográfica ante la crítica internacional. Estamos hablando de un clásico del cine. ¡Ay! Claro que sí. Y es realmente una... Es una película que realmente que todos los que estudiamos ciencias sociales o psicología, sociología, son los que realmente tenemos que ver. Tenemos que ver nosotros realmente y te quedas impactado. Por más remake que se hagan, Psicosis y Alfred Hitchcock es un maestro de maestros. ¿O no recuerdan ustedes Los Cuervos? Ah, Los Cuervos, cierto. Otra película bastante buena. Son de esas películas que pasan a cada rato en el TCM. Exactamente. ¿Cómo extraño ese maldito canal, Desde que me lo quitaron, ¿cómo extraño TCM? Me quedé en la sexta temporada de Dallas. Sí, hablando de películas de series, Sensei o a Apo, creo que ha estado muy pequeño y creo que no debería ver esas películas. O sea, no me digas, no, las de Alfonso Sayas y El Caballo Rojas. Ay, Dios, a lo mejor, si no, todavía no puede ver este tipo de películas. Si no, hasta que más grande puedan rehacer a su hermoso, querido. Hasta que puedas seguir más adelante. No, sino que es que hacemos con el niño verde, sería otra transformación. Realmente. No le hablo, sensei, de la dimensión desconocida. Eso sí, sensei. A los chicos yo pienso que sí, lo recuerdan. O veo ahora que hay muchas remakes de esas series que sí, dan mucho temor, mucho suspenso y te dan mucho que pensar. O ese tipo de películas que... accidentes aéreos o también en ese tipo de coincidencias inexplicables, eso también crea mucho suspenso. Bueno, le cuento, sensei, que sí. Dígame sí, no, y hablando de coincidencias, tenemos Holic también. Sí. Ay, sí, porque está el famoso refrán de Yuko, que las coincidencias no existen. No existen las conciencias, solo existe lo inevitable. Efectivamente, usted... Poderosísimo. Deme esos cinco. Eso es. ¡Sensei! Dígame. Déjeme, ahora estoy entrando en la conversa, que está recontra interesante. Ahora estoy pensando, ¿el magnético es una aparición o está con ustedes? Porque a mí me parece que está como conectado. Es una aparición. Eso me parece una alucinación. Es una alucinación, es un ente demoníaco. Y en este momento, aquí en la cabina de Anime Nexus, estamos sintiendo la presencia extraña de un ente ligado con lo paranormal. Te cuento, Sensei, que un chico, Danny Boy, que me manda muchos saludos. Ay, qué lindo, es el primero que me manda. Dice, y Sensei, me voy a agarrar de mi escritorio realmente. Y me había olvidado tremendamente. Los X-Files siempre generaban suspenso. ¡Uy, sí! ¡Sí, Sensei! No, que ese es mi serie de emblema para mí. Sí, no, para usted. No, un chico chaza conmigo sobre X-Men. No, usted es el clon de Dana Scully. yo diría que me quiero asemejar un poco a ella. Sí. Realmente, porque si no. No, pues usted es el agente Scully y yo soy el agente Mulder. Solo le falta la nariz. O que diga, sí, lo que usted diga. Lo que usted diga, sensei. Y le faltan los ojos. Ah, no, los ojos ya los tiene. Le faltan un color. No, y que Mole era calvo. Le cuento que tenía poco pelito. Sí. Pero para tener verle un poco más allá. No, como decimos, para acá ya le faltaba pastito en la azotea. Aquí me dicen de anime que los expedientes secretos X siempre generaban suspenso. Oye, y hablando de los expedientes secretos X, estaba la casualidad de que era esta serie la producía la cadena Fox. Exactamente. Igual que los Simpson. Que era Fox. Okay. Uh-huh. Por tanto, recuerda ese episodio donde sale el agente Mulder y el agente Scully en un episodio de los Simpson con Homero es aquel episodio de Les traigo amor. Les traigo paz. Y si nos vamos a los delirios hablando de los Simpsons, oigan los especiales de Noche de Brujas de los Simpsons. Uy, eso es. Que de hecho va a haber una maratón en Fox el fin de semana sobre los especiales de Noche de Brujas de los Simpsons. Ya. Muy divertidos, pues. No, y que se realmente son, dan mucho terror. Yo recuerdo cuando era, bueno, pequeña de niña, sí, daban mucho miedo, o sea, ya siguen dando, o sea, pasa el tiempo y son todo lo opuesto a lo que genera, pues, los Simpsons de la comedia, la diversión, no, son realmente terroríficos, escalofriantes, y que salta la sangre de las chispitas y sí, toda la cosa. No, sí, los Simpsons, sí, maestros en esa área también. Efectivamente. Ah, y acá me hablan también, Juancho me manda saludos, sensei, a también a nos cuenta sobre uno de esas series jóvenes, bueno, serie de chicos de 13 a 16 años, había esos programas llamados Escalofríos. ¡Uy, buenísimo! Manda saludos, Juancho. Sí, de esa época del Fox Kids, Escalofríos, ¿y cuál había otro? Ajá. No, espérese. Había otra, ¿no? ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? Esta frase muchos la van a recordar. ¡Tadán! Ahí les va. Someto a la aprobación de la sociedad de la medianoche esta historia que se llama El diario de la night. ¡Ay, Dios santo! Sí, oye, qué buenísima época, de esa época bastante buena, ¿no? Donde se producían buenas series. Le temes a la oscuridad, se llamaba. De un grupo de amigos que se reunían todas las noches en una sociedad a contar historias de terror, misterio, suspenso. Que el episodio final de Le temes a la oscuridad es el mejor de todos. Es un episodio doble. Ya. Yo les recomiendo que lo busquen. Le temes a la oscuridad, sí. Último episodio. Es el mejor de todos, se lo recomiendo bastante. Ahí está, lo vamos a revisar. Ah, sensei, y ya, y para Juancho también nos justo, creo que hemos tenido una telequinesis, hemos pensado lo mismo, sensei, para que mire, justo me están comentando cuentos de la cripta. Sí, cuentos desde la cripta era otra. Exacto, y mirarla a medianoche, ¿te imaginas? No, olvídate. Imagínese, sensei, mirarla a medianoche. Dios santo, es para agarrarte a tu sillón y ofrecerte a quien esté a tu lado. Dios santo, sí, que realmente muy, muy escalofriante, muy terrorífico. Sí. Los cuentos de la crista y trae la risita de ese esqueleto viviente. Y que tenía sus cabellos por contaditos y sus ojos saltones, Dios mío. Y esa risa que usted debe tener esas risas en sella ahí en su... para poder que los chicos puedan escucharlas, ¿no? Uh-huh. Esa risa es realmente muy, muy tenebroso. Ya, miren, los libros de Escalofríos es una serie, originalmente son una serie de libros escritos por R.L. Stine. Son un total de 60 libros que se publicaron entre el 92 y el 2007 de tapa blanda. Uh-huh. Es un género de terror suspenso juvenil, bueno, el idioma original es en inglés. Y de aquí se basaron para hacer la serie de televisión que fue transmitida por Fox Kids cuando valía la pena ver Fox Kids. Esos tiempos eran de contra mejores. Sí. Mira, aquí me acaban de decir que existía uno que se llamaba Verdad o Pesadilla de Discovery Kids. ¿Discovery Kids? No. ¿Se dice? Bueno, miren, esta de Siguiendo con Escalofríos. Ajá. Es una producción canadiense. Producida por... Bueno, de hecho, estas series de terror juveniles, Escalofríos y Le temes a la oscuridad, ambas son producciones canadienses. Por si alguien no lo sabía. Oh. Sí, de lo que han hecho bien los... O sea, ni gringas son, son canadienses. Y es algo que han tenido los canadienses, ¿no? Que han hecho muy buenas series juveniles. Los gringos, no. Los gringos, no. Pero Pero Sensei, es que le está pidiendo peritas al Olmo, Sensei. Usted sabe que, no, ya sé que las producciones son muy, ¿cómo le explico? No tienen sentido, son muy repetitivas, no tienen argumento. Bueno, algunos, no todas, ¿no? Pero es así. Entonces tenía que resaltar las veces. ¿Eh? Aquí me dice Dani Boy, yo vi escalofríos y sentidos a la oscuridad en el 25. ¿En el 25 qué? ¿Cómo que era el 25? Qué cruel. Vaya. A menos que el Dani Boy sea de aquí de Saltillo y refiriéndose al 25, se refiere al canal 25 de aquí, que es el... que es XHGC, pero... Ah, sí, este seguro es de aquí de Saltillo porque me dice que es el canal 25 y el 25 es de XHGC aquí en Saltillo. Pero en ese tiempo XHGC era el 5. Yo recuerdo en aquellos años de que en ese época era el 5 todavía. El 5 era el 5. Bueno, la cosa es de que en ese canal, en XHGC... ¡Ah, es de León! ¿A poco en León, en Guanajuato, el canal 5 es el 25? ¿Sería una casualidad? Bueno. Viene, hasta ahorita me vengo enterando que estábamos y que era el mismo canal. Bueno. Era una época bastante buena, ¿no? Escalofríos yo la vi por primera vez en un canal que se llama SAS. Ahí fue donde la conocí. ¿El SAS de ahorita? ¿El sí, el, SAS, el mismo que viste de ahora. El mismo de toda la vida. Que haya cambiado de formato y otras cosas es otro rollo. Sí. ¿Me escuchan? Sí, claro. Escuchamos. Sí, lo escuchamos, claramente. Ok, es que como que vi que se entrecortó un poco. Sí, y bueno... ¿Qué otras series así recuerdan de esa época? Series, aquí me están recomendando una película, dice, El exorcismo de Emily Rose. Ah, cierto. Ya la habíamos comentado, ¿no? Sí, bueno, yo no hablamos sobre El exorcista. Esta historia del padre Carras. Cierto, cierto. ¿Cómo se llamaba esta niña del exorcista? A la de la primera, no recuerdo. El exorcista, sí, la película del exorcista. ¿Usted vio el exorcista con los dos con los dos episodios que cortaron? Bueno, cortaron. Sí, yo la quería ver. Y aquí está con Linda Blair. Linda Blair es la actriz. Que luego Linda Blair me parece que después, ya mucho tiempo, muchos años, creo que hizo otra película que era parodia. Sí, de hecho sí, hizo una parodia después. Sí, aquí está, aquí encontré la historia de Linda Blair, que ella era la niña del exorcista, la que daba vueltas en la cabeza así de... Sensei, déjeme, justo ha habido un flashback. ¿Ya? Hablándome un poco del exorcista y de que hay esa, no sé si esa casualidad o esa realidad, ¿no? De que en las películas de terror generalmente, o las de suspenso, tipo exorcista, tipo Pesadilla en Elm Street o otras más, que siempre detrás de cámaras o en la producción había un especial de la Entertainment Television, si no me equivoco, sobre el exorcista. Y habló un poco sobre lo que Linda Blair, lo que tuvo que pasar ella, o sea, tuvo problemas un poco a nivel físico por las reacciones que le tenían que hacer a ella para que pueda voltear, ese tipo de movimientos bruscos. Se escuchaban muchos golpes, sonidos durante la producción y como que la gente está un poco paranoica. Uy, sí. O sea, paranoica en ese tipo de grabaciones, ¿no? Sí, y Linda Blair lo comentaba de que esa época fue bien, bien traumante para ella. Sí, eso es verdad. Las grabaciones que tenía y las cosas que se presentaban. No, de hecho Linda Blair tuvo muchos problemas posteriormente de la película y no a raíz de del rodaje, si se fija. Los problemas de Linda Blair no empezaron en el rodaje. Los problemas de Linda Blair empezaron cuando ella vio la película. tuvo problemas psicológicos bastante fuertes. Tuvo que ir a psiquiatra, batalló mucho Linda Blair. Y finalmente parte de su terapia para salir adelante fue hacer la parodia ¿Dónde está el exorcista? Que esta es una película parodia del exorcista, que se llama Reposes, que se tradujo como ¿Y dónde está el exorcista? Aquí en Latinoamérica, en España se tradujo como Reposeída. Está interpretada junto con Leslie Nielsen y es una parodia célebre de la película que la llevara a la fama. Y hablando del exorcista, se han hecho de diferentes tributos, ¿no? En diferentes series. No sé si recuerdan la serie de dinosaurios. Esta del nene consentido del la familia Sinclair. Bueno, no sé si recuerda el episodio que se llama Los Terribles Dos Años. También fue parodia. En la película de Scary Movie 2. En esa típica escena en la típica escena del vómito verde. Eso estuvo genial porque se empiezan a vomitar a todos entre sí. Y hay una escena donde la poseída le dice al padre Carras, ¿no? Le dice, tu madre está aquí. Y en la película, y el otro, pues en la película original, pues la mamá del padre Carras había fallecido recién. Bueno, y en la versión de Scary Movie es, tu madre está aquí. Y luego le dice el padre, mamá, sal de ahí. Y sale la mamá de la cama. Estuvo genial esa de... Bueno, y Scary Movie... Ah, bueno, ¿sabe qué otra se me vino a la mente hablando de parodias? La Bruja de Blair. Uy, efectivamente. No, que La Bruja de Blair... Oiga, la verdad, La Bruja de Blair es una película que a mí me como el cibernético lo comentó, a mí me durmió. Oh... Sí, la verdad. No, pues. Eso habla más o menos. Sí, bueno, a mí no me llamó la atención, aunque es una película de culto para muchos. Para mí no. Pero es como un documental, ¿no? Tampoco tengo la oportunidad de verla, o sea, sí, totalmente. Es como un documental, ¿no? Pasando escenas. Las enseñé y son de escenas de ahí que se dan y nada más. Ya, pero... Bueno, a mí no me llamó mucho la atención. No le causó suspenso, no le causó intriga, no le causó que... No, pues la verdad es que no me llamó nada. Mucho la atención. Sí, no, la verdad no. No, para eso sí se ve otro tipo de películas. Sí, yo creo que sí. Oye. No, y hablando, Sensei, usted es amante de las películas asiáticas. No, Sensei. O sea, tipo de asiáticas... ¿Tipo el aro? ¿Tipo? ¿Así, Sensei? ¿Cómo? No, que usted ya si lo recuerdo, pasó un video sobre ese tipo de... o sea, que las producciones estadounidenses hacían una adaptación. Por ejemplo, del aro, el ring. Ringu. No, olvides, es un bodrio las versiones americanas. Por eso le digo, yo me refiero a usted que le gustan las versiones totalmente asiáticas, o sea, japonesas. Sí, realmente la original, me quedo con la versión original en ese sentido. Por eso, ajá. Sí, la verdad. Y hay mucha gente que no le gusta el aro y no le llama la atención porque vieron la americana y la americana realmente es una película malita. Que destrozó totalmente el formato del aro, la original, de Ringu, de Hideo Nakata. Pero bueno, ya son cosas, ¿no? Que ya lo comentamos al inicio del programa, de hecho. Ay, es que se tienen que documentar un poco más. O sea, de las cosas que eran comentar. Bueno, sí. y de la película de eso. Que este es otro terror un poco más infantil, ¿no? Yo recuerdo que cualquiera de niño le tenía miedo a eso. No importa dónde corras, Eddie. Estaré en tus sueños. Oh. Y no sacaba los dientes así. ¡Ah! Ay, Dios. Qué cosas. No, sí, que estaba. Para un niño era terrible la película de eso, ¿eh? En aquel tiempo. En aquellas épocas. Dios. De casualidad hablaron ustedes sobre. Bueno, creo que esto a usted, no sé si le agrade a usted, Sensei, sobre el muñeco diabólico. ¿Ya hablaron del muñeco diabólico? Uy, de Chucky, cierto. Pues que no sabemos, es que realmente no sabemos si esas películas son comedias, tragicomedias. Exacto. De comedia situacional, una cosa así, porque como que no, sí daban miedo, ¿no? Al principio, pero o sea, que Chucky, que un muñeco diabólico, y luego la última de la novia de Chucky, no olvides, doctora, por favor. Era un bodrio la última. No, el que le cuenta, hay una, la parte de Chucky 2, que bueno, que habla que ya el chico era un adolescente y todo, era realmente un argumento demasiado, como que no daba ganas ni nada, o sea, como, donde ya era no, militar, la, ¿no? Cuando, exactamente, o sea, más sí, el problema más del chico adolescente que otra cosa. Chucky parecía su acompañante. Sí, esa ya pura comedia. Nada más. Sí, no, o sea, de esas cosas ya no se hay otras mejores. O alguno has visto en Freddy Krueger versus Depredador. ¿Alguien ha visto lo de ustedes? No, yo no las vi. Pero esos también han sido otros bodrios, ¿no? Sí, esos también como que se relacionan mucho y como que no es algo que conste realmente de suspenso como tiene que ser, como Brahma. ¿Sabe también cuál otra? Sí, no. Las de Viernes 13. Sí, caray, esas sí estaban buenas. O Pesadilla en la Calle del Infierno. Sí. ¿Qué otra película había? De ese tipo de terror barato. Ay, que recordé. No hay mucho, ¿verdad? Ahorita no viene a la mente. No, yo creo que ya agotamos muchas, ¿no? A ver qué nos comenta la gente por acá en el Messenger. Dice acá, Juegos Macabros. En México así le pusieron. Pregúntale sobre eso. Juegos Macabros a la una. Juegos Macabros a las dos. Juegos Macabros a las tres. Y nadie supo. A ver, acá me habla. Era de tanto miedo que nadie la pudo ver. Dios. Acá me dice alguien. Ajá. Yo recomiendo la película Espejos Siniestros, ok. Uh-huh. Hay una que se llamaba Muerte en Silencio. No sé si ustedes la vieron. No. Muerte en Silencio. Ah, miren, hablando de serie oriental, hay una producción china que se llama, me parece que es una producción china o coreana, no recuerdo muy bien, discúlpenme si estoy equivocándome. Es sobre una muchacha que le hacen un trasplante de córneas. Pero la particularidad de que cuando le trasplantan las córneas, ella tenía la capacidad para ver espíritus. Uy. Algo sí se escuchó. No sé si hayan sabido de esa película. Y también están las películas. También me comentan aquí las películas de Destino Final, pero no sé, las de Destino Final se me hacen un poco más como gore, más como que suspenso, ¿no? Sí, no, pero no de terror. Eso se me hace así como que más de violencia, más de que choque el auto y se hace cagada el policía y el que va en la moto se queda todo quemado y luego que la muchacha que le cae el tráiler encima. No, o sea, perdón, mames. Reca me dice, hasta el viento tiene miedo. Este es del cine mexicano con Marga López, Norma Lazareno, ¿quién más? ¿Qué más actrices salen en esa película? Bueno, no recuerdo, pero esta película trata sobre un colegio de señoritas donde hubo un suicidio en una torre. Años después, las alumnas, un grupo de alumnas de este colegio ¿cómo podría decirlo? Cometen una falta y son sancionadas con no irse de vacaciones. Y se quedan durante las vacaciones a reponer cursos. La historia dice de que la muchacha que se había suicidado años antes había dicho que su madre había estado muy enferma y estaba castigada en el colegio. Y la directora no le permitió salir. Por tanto, esta muchacha, cuando le enteraron que su madre había fallecido, estuvo triste todo el día, llorando encerrada en su recámara. Y finalmente se suicidaría en la torre. Uy, Dios. Anda. No, qué bueno, cosa. La historia se ambienta en un colegio de señoritas. La directora del colegio es Marga López, en esa película original. Del año... por ahí de los 60, más o menos. Creo que es de por ahí del año 67, por ahí, más o menos. Y tiene varias escenas donde se empieza a reaparecer la chica, que se llama Claudia. Claudia. Algo así, ¿no? Y bueno, finalmente se hace una especie de marañas y van a ver qué hay en la torre. Y ya no les puedo contar más porque es spoiler para quien no la haya visto, pero se la recomiendo. sí, hablando de películas, acá Juancho vuelve a darnos buenos aportes. Doctora, ¿usted no ha visto Masacre en Texas? Me dice. No, el asesino arranca la cara a las personas y se las pone. No sé si alguno de ustedes la habrá visto. Dice que es el típico hombre que descuartiza o arranca y empieza a ser muy violento y tener ese tipo de acciones terribles. Sí. Yeah. Masacre en Texas, me recomienda él para que la vea. Pero que la vea acompañada, me dice todavía. Vaya. Se agradece la sugerencia. No la vea solita, doctor. No, las que no hay que ver solitas son las de la hora. Es para que vean que sí. Sobre su gestión. Oye, y sí es cierto que cuando hacen... Sí es cierto que cuando hacen películas de miedo, los actores tienen experiencias, digamos, sobrenaturales. Extra supernormales. Ah, no, es el contrario. Aquí hay una cosa curiosa, lo que dicen de esto es cierto. Hay mucha gente de la película del Exorcista, gente de la producción que ya ha fallecido en circunstancias trágicas, ¿eh? Ajá. Sí, ¿por qué cree? Le digo, sensei, que de demasiada casualidad o coincidencias inevitables y trágicas, realmente. Sí, eso es lo que asusta. Y que como uno se pone a pensar... Lo que acá veo también un poco la sugestión, ¿no? La sugestión un poco de las personas o tu nivel de sensibilidad frente a algo, ¿no? Los actores tienen que estar realmente psicológicamente y mentalmente preparados para afrontar ese tipo de papeles. No es así tan fácil, pienso yo. O sea, y mis respetos, porque hacer una película así demanda mucha preparación. Allá que sí. Oigan... Sí, hablando, o sea, si un pequeño... Díganos, sensei. Si nos quedan 8 minutos para terminar el tema. Vamos con unos pedidos antes de... Bueno, con dos temas de sugerencia de nosotros con respecto a este especial del terror. Ajá. Voy a ir con el opening de Bookie Pop Phantom, un anime que le recomendamos. Este es de Suga Shikao, se llama Yudachi. Y seguido el opening de Higurashi Nunaku Koroni de Ikus Shimamiya. Que también dicen que tiene ese... Es recomendable para verla. Hay que tomar atención para eso. Volvemos. Hola, soy el Auto DJ con un importante mensaje para el universo de Radio Anime Nexus. Los locutores son profesionales altamente entrenados para decir y hacer tonterías al aire. Les lleva años de práctica para decirlas con tanta naturalidad y profesionalismo y además creérselas. Les pedimos a nuestros escuchas que no los imiten en su casa ni en sus escuelas ni en sus trabajos. Manténgase cuerdos, no lo intenten. Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Ya volvimos para terminar este especial del terror aquí en el Día de la Night. Le recordamos a la gente que no nos que se ha perdido el programa y nos está escuchando en grabaciones, que bueno, lo van a poder escuchar en el momento y a la hora que a ustedes se les pegue su regalada gana. Así que a todos los que nos están escuchando en este momento, ya sean días, tardes, noches, o todo lo que ustedes quieran, gusten, manden en el lugar que se les cante. Un saludo para todos ustedes que nos han descargado y se los agradecemos enormemente. Y a los que no y que nos escuchan en vivo, pues mejor. Un saludo para ustedes que nos han aguantado estas 2 horas. Me acordé de las películas de Halloween, doctora. Me acordé de la película Halloween. ¿No? Como que le da cucús. Sí, bueno. Lógicamente no vamos a ver alguna película de terror con alguien que te esté todavía sobresugestionando. Eso me imagino, ¿no? Ah, claro, ¿no? Son masoquistas, ¿no? Y si ya se han recortado un poco la transmisión, bueno, lo estaremos resolviendo en las próximas. Aunque este programa no ha habido tantos problemas, ¿verdad? Yo no he notado que se haya cortado la radio por aquí. Sí, más que nada. Pero todo tranquilo, ¿verdad, hoy? Ok. Bueno, doctora, despídase también usted de la audiencia. ¿Sí? Ah, cierto, no se están escuchando ya ustedes, perdón. Perdón, repitamos todo de nuevo porque nada, me estaba escuchando yo. Oh, un error de dedo aquí. Ya deseo yo está aquí. Bueno, gracias a Repcan. Bueno, así vamos, está bien. Gracias a Repcan que me está diciendo. Ahora sí, niño verde, despídase de la transmisión. Ah, pues muchas gracias por escucharnos y darnos sus opiniones por las películas de terror que ya apunté. Y que nos sigan escuchando en el próximo programa. Ok. Antes de despedirme, quiero comentar aquí. Mario Beltrán nos saluda, nos había recomendado Hellgirl, dice que Gantz está mejor el manga que el anime, que le mandamos saludos, que no seamos albureros. Bueno, eso es complicado, ¿no? Hay cosas que, algo que crece torcido nunca su rama endereza. Y si entra torcido, bueno. Nos recomienda el exorcismo de Emily Rose, que es una excelente peli de terror. Y si, bueno, quiere saber sobre la convocatoria de locutores, de horarios disponibles, bueno. Eso chécalo después del lunes, que vamos a reabrir la convocatoria de locutores. Eso sería hasta el día lunes. Y bueno, doctora, ahora sí, despídase usted. Ay, muchas gracias, sensei. Bueno, antes que nada, gracias por su atención, su amable presencia acá con todos nosotros. Y pues mil disculpas a todos los chicos y chicas, tuve algunas cosas que hacer pendientes, pero bueno, espero que les guste este tipo especial. Gracias a todos y bendiciones, cuídense, y que esta noche noche de Halloween, noche de brujas, la pasen realmente muy bien. Y en tono irónico, obviamente. Oh. しみたい、もっと知りたい、あなたのことをもっともっと知りたい、なんとかしなきゃ、しっかりしなきゃ、どんな世界にも切なさが溢れる時が愛しい、なぜか愛しい、今はもっとあなたを知りたい、忘れてたよ、信じなければどんなことでも始まらない。